Las 8 de la mañana, 4 minutos en la República Argentina. Momento de hablar de economía, nuestro en línea noticias. Aquí está el contador Gabriel Esmale, que no le prende la compu. ¿Arrancó? Arrancó. Buen día, ¿cómo andas, Esmale? Buen día, buen fresco, te diría, el día de hoy. Fresquito, ¿eh? ¿Cayó helada? Sí. No vi. No vi blanco, por decirlo de alguna forma. El micrófono me está matando. Sí, no vio. Yo vi poco también blanco. Pero daba, pintaba como para una hermosa heladita. Así que bueno. ¿Cómo ha pasado el fin de semana? ¿Bien? Todo tranquilo, todo en familia. Bueno, me alegro. ¿Vio fútbol? Por supuesto. No me digas. Sí. Oh, buenísimo. Sí. Buenísimo. Bueno, ¿qué le va a hacer? Si vos te referís al Club Atlético Boca Junior. No, a Ferro, digo yo. Ah, no, Ferro, no, Ferro, bien. Ferro. Buen empate de visitante. Sí. Gran empate. Gran empate, por supuesto. Gran empate. Sí, el San Sinena ese, que no sé ni dónde es. Coronel Cherry. ¿Y dónde queda? Cherry, al lado de Bahía Blanca. Ah, al lado de Bahía Blanca. Aparentemente era el grupo a vencer, ¿no? Era el rival a vencer, sí, claro. Sinceramente. Bien. Sí, siempre ganaba ese. Ferro viene con una historia de ganar siempre, o casi siempre, cada vez que viaja a Bahía Blanca, tener buenos resultados. Sí. La verdad, lo de ayer fue un muy buen resultado. En Mar del Plata también, Ferro. Y si te referís a nivel nacional, Boca cayó honrosamente derrotado con el campeón. Exactamente. Ayer fui a comprar unas empanadas con el amigo Samuel Rivero Saucán, ahí donde hace empanadas con Tierno de Barro. Muy bostero era el muchacho que atendía. Y se agarró una calentura. Porque justo fue cuando metió el gol Lanús. Le digo, bueno, ya van a ganar, no tengas problema. Casi me tiró con la empanada en la cabeza. Pero bueno. Bueno, muchacho, ¿qué le va a hacer? Con el campeón. Con el campeón, sí, con el campeón. No deja de ser Lanús, ¿no? Las 8 de la mañana, 6 minutos. La arrancosa. Vamos, la porquería esa se la voy a tirar. Ya estoy en carrera cerrando. Bueno, Jorge, vos recién dabas en los títulos nacionales que, si la memoria no me falla, cuando lo estabas dando es título de Clarín, que a través de las cámaras iban a tratar de frenar lo que sería la venta de bienes públicos. Sí, no era Clarín, pero bueno, era uno de esos. Para que estoy buscando cuál era. ¿Cuál era? Bueno, sí, eso, ¿sabes con el qué? El cronista, no sé. Bueno, uno de los diarios era, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con algo que se anunció en el boletín oficial, se anunció sobre el fin de semana, que el gobierno nacional pondrá a la venta 17 inmuebles, muchos de ellos estratégicamente ubicados en Capital Federal, te diría, y otros emblemáticos, pero ¿con qué fin? Con el fin de hacerse de plata, esa es la realidad, ¿sí? Ahora bien, ¿quiénes son los que se están relamiendo? ¿Quiénes son los que se están frotando las manos? Son los operadores del mercado inmobiliario, del real estate que se llama, porque saben que esas tierras terminarán en manos de algunos de ellos para desarrollar torre edificios de alta gama, que suelen ser muy redituables y con una oferta siempre ávida de convertir en ladrillos el dinero ganado en otros ámbitos, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Claro. Ahora, esto no es ni más ni menos, muchachos, de lo mismo que pasó en los 90. Pasó en los 90 con tierras de ferrocarriles argentinos, con tierras o con edificios del ex Entel, ¿te acordás? Sí. Entonces, la administración de Macri quiere rematar terrenos fiscales para obtener liquidez, para obtener plata. Pero el destino final de esta jugada es que privados los conviertan en nuevos desarrollos inmobiliarios. Y para aquellos que alguna vez, o que van a Capital Federal, que han ido a Capital Federal, que han podido pasear un poco, estamos hablando del campo argentino de Polo en Palermo, ¿sí? En el medio de Palermo, del Tiro Federal en Núñez, en el medio de Núñez, para que quede claro, ¿no? A su vez, ¿sabés cuál es otro de los predios? ¿Cuál es? El edificio que ocupa sobre la avenida Figueroa Alcorta la TV pública. ¿Sí? Aquellos que han ido alguna vez a Buenos Aires y los que somos chiquititos. Sí, a TC. Exactamente, ¿te acordás lo que era pasar y ver el ATC, digamos? Sí, era lo más. Que es una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires. ¿Qué quieren vender ahí? Van a vender el edificio. ¿El edificio? Claro. Ah, están en pedo. perdón. Por eso te digo, o sea, van a vender el campo argentino de polo, el tiro federal, son 17 bueno, terrenos, edificios emblemáticos de Buenos Aires. Mm. El campo argentino de polo, Jorge, es donde se juega todos los torneos más importantes de polo en la República Argentina, para que te hagas una idea. Sí, o sea, que a veces en un zapping lo vemos por televisión, ¿no? Sí. Ahora, para que te hagas una idea, el valor promedio... Donde se hizo el desfile de las bandas del Bicentenario. Exactamente, sí, señor. Para que la gente lo tenga más fresco. El valor promedio por metro cuadrado de las unidades, ¿sí? En zonas parecidas a esas, ronda los $5,000. ¿Escuchaste? Sí. $5,000. Estamos hablando de predios que casi con seguridad irán a la demolición con el fin de aumentar precisamente la superficie cubierta vertical de Capital Federal, uh-huh, orientada obviamente a sectores de alto poder adquisitivo. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Pero también hay otros inmuebles dentro de esos 17 que van desde, nos llamó la atención, ¿no? Uh-huh. ¿Vos podés creer que el Estado Nacional tenga inmuebles donde hay una cancha de fútbol 5? No. ¿Dónde hay un boliche en La Matanza? No. Te estoy diciendo en serio, ¿eh? Sí. Esto no es joda, ¿eh? Lean el boletín oficial del día viernes y rastreen los domicilios. Uh-huh. Hay una cancha de fútbol 5, hay un boliche en La Matanza, uh-huh, hay un centro de salud mental, ¿sí? Y bueno, la realidad es que esto va a pasar, lo va a rematar el Banco Ciudad de Buenos Aires, uh-huh, que es un órgano oficial. Será a partir de septiembre y estos inmuebles están ubicados en Capital, La Plata, La Matanza, San Isidro y Mar del Plata. ¿Sí? Son inmuebles que pertenecen al Estado Nacional. Esto salió publicado con el decreto 952 del 2016. Esto es para generar nuevos ingresos a las arcas públicas que están medias flacas, ¿sí? Y de esa forma provocar un impulso a la economía. En la capital bonaerense, en La Plata, el predio a venderse... Ahora, perdón, ¿cuánta guita piensan recaudar? No sé, yo... Pregunto, ¿no? Porque digo... O sea, para ¿cuánta, mí... ¿Cuánta plata? Digo, a ver, para mí, ¿qué va a significar? ¿Piensan recaudar lo que no recaudaron con el blanqueo de capitales? Pero... No, mucho menos, Jorge. No, digo, pero te vuelvo a decir, si no es otra vez la venta la joya de la abuela. ¿Por qué te dije el tema de los 90? Claro, no, por eso. ¿No? Estoy afirmando lo que dice usted. ¿No? Acá se están relamiendo los operadores inmobiliarios. Claro. ¿Viste? No tener guitas, me hago flor de negocio y no laburo más. ¿Viste? En La Plata... Sí, que decíamos recién, el predio a venderse está en la calle 29. A ver, yo me quiero comprar el... donde juegan al polo acá en el regimiento. Lo quiero sembrar de soja. Y sí, ni hablar. Y bueno, y en Capital Federal, te imaginarás que donde hoy tenés un espacio verde, lo que te vas a encontrar son... Te vas a encontrar con unas torres de un nivel de aquellos. Mm. Y en La Plata, lo que el predio a venderse se encuentra en la calle 29, entre 30 y 31... que es un lugar estratégico, te diría. ¿Por qué? Porque está muy cercano al Estadio Ciudad de La Plata, con ágiles salidas tanto a la Ruta 2 como a la Autopista Buenos Aires, ¿no? Y aquí se cuadra el centro. O sea, son inmuebles que, ¿cómo decirlo, no? Están muy bien ubicados, ¿sí? Y yo no creo, como vos decías, que precisamente... lo que se recaude sea de una magnitud que le haga mover las agujas, no sé si me entienda, a las finanzas de la Argentina. Claro. De ahí la preocupación, como vos decíamos recién, de algunos legisladores que a través de las cámaras tratar de frenar esto, que salió publicado, como decíamos recién, por decreto el día viernes. ¿Cómo venimos, Jorge? Venimos bien, ¿no? Excepcional, diría yo. Bárbaro. El banco, una noticia también del fin de semana... Sí, que el Banco Central de la República Argentina decidió reducir los requisitos necesarios que los clientes deben presentar a las entidades bancarias para la apertura de cajas de ahorro. De aquí en más, para abrir una caja de ahorro, lo vas a poder hacer simplemente con el DNI. O sea, ya no te van a pedir otra cosa. Ya no te van a pedir que... ¿Eso en cualquier banco? Cualquier banco. Ajá. Porque es una norma del Banco Central de la República Argentina. Bien. Sí, para que quede claro. Esa es buena, ¿ves? ¿Eh? No, sí, por supuesto. Es más, pero, a ver, la medida fue dispuesta por la comunicación 6050, del Banco Central, que simplifica los datos, ¿sí?, por parte de los bancos para verificar la identidad de los potenciales clientes. Uh-huh. Antes vos tenías que llevar el documento, pero también tenías que llevar servicio y alguna otra cosa más. Ahora el documento y nada más. Además, por regulaciones previas existentes, la caja de ahorro en pesos, recordemos, es gratuita, incluyendo el uso de la tarjeta de débito. Esto viene así desde marzo, ¿te acordás que acá dábamos la información en aquel momento? Esta simplificación lo que está buscando es potenciar, vamos a ponerle ese nombre, el acceso a los servicios financieros a particulares para quienes no poseen un domicilio o un servicio a su nombre. ¿Sí? Entonces, la simplificación aplica para cualquier usuario de servicios financieros siempre y cuando este, o sea, el usuario no tenga otra cuenta ya abierta. Claro. ¿Está claro? Entonces, vos, cuando vas con el documento, no tenés que tener otra cuenta abierta, no tenés que estar expuesto políticamente, y a su vez vas a tener límite en la plata que vas a depositar y en la cantidad de movimiento. Ajá. Lógico, yo no voy a abrir una caja de oro solamente con el documento y mañana depositar $1,000,000. No. ¿Sí? Está claro, ¿no? ¿Es en pesos o en dólares la caja? En pesos. En pesos, bien. ¿Sí? Estamos hablando de límites que están rondando entre 20 y 25 mil pesos mensuales. Bien, bien. ¿Ok? Sí, sí, sí. Con hasta 5 movimientos en el mes. Está es bien. Lo que estaría. Pero bueno, para todos aquellos que trabajan en negro, para todos aquellos que por ahí viven en una casa de un familiar donde los servicios están a nombre del familiar, esto le viene, pero muy, muy bien, la verdad, como vos decías, Jorge, es cierto, esta es una buena. Bien, a ver, esto es bancarizar a aquellos que no están dentro del sistema. Exacto, algo por el estilo. Está bien. Sí, sí, bueno. Algo por el estilo. Bueno. Porque además a esa persona no solamente le abrís una caja de ahorro, sino que le permitís tener una tarjeta de débito. Ajá. ¿Sí? Ajá. Hasta ahí todo gratis. Está bien. Si ya querés tener una tarjeta de crédito, ahí te empiezo a cobrar. Claro, claro. ¿Mm? Claro. Bien. Para las cuentas sueldos, para abrir las cuentas sueldos, siempre son las mismas. Sí, las condiciones son siempre iguales. Bien. Bueno. Sí, vos tenés que ser patrón y le abrís la cuenta sueldo a tus empleados. Exactamente. ¿Mm? Y son gratis. Y son gratis. Para el empleado. Bien. Si yo te digo, cambiamos de tema, ¿no? A ver. Si yo te digo Sergio Uñac. ¿Quién? Sergio Uñac. No tengo el gusto. No, pero no. A ver, esto nos pasa, ¿viste? Porque, a ver, hubo muchos cambios en el gobierno, ¿sí? Hubo muchos cambios de personas en sus funciones, con lo cual no tenemos que estar acostumbrando. ¿Vos sabés quién es Sergio Uñac? Es ni más ni menos que el gobernador de San Juan. Ah, mirá vos. ¿Sí? Sí. Pasó una noticia, pasó yo diría casi sin pena ni gloria durante el fin de semana, pero no deja de ser importante. Anunció que a través del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de su provincia, llegó a un acuerdo con un grupo de comercios mayoristas, minoristas, abastecedores de carnes, ¿para qué? Para tener un conjunto de precios de referencia para que a partir del 1 de septiembre los precios no suban en su provincia. ¿Sí? Es decir, ¿quiénes se sentaron en la mesa a firmar? La Cámara Sanjuanina de Supermercados, la Cámara Sanjuanina de Autoservicios. ¿Y qué es lo que están buscando? Proteger el bolsillo de la gente que vive ahí, en esa provincia. Entonces, indudablemente, a través de un poco de, vamos a llamarlo así, un poco de sacrificio de cada uno de los integrantes de la cadena productiva, lo que se está buscando es proteger el bolsillo de cada uno de los habitantes. Este acuerdo se firmó sobre 27 artículos básicos de la canasta familiar, que incluyen leche en polvo, harina común, sémola, porotos, arroz, copos, ¿cómo se llama? ¿Para el desayuno? ¿Comen los chicos? ¿Pochoclo? No, los cereales. Ah, copitos de eso, sí. Pasta seca, pasta fresca, yogur bebible, galletas dulces, miel, vainillas, galletas de agua, galletas salvado, huevo, azúcar blanca, aceite, dulce, yogur, té en saquito, yerba, turrón, queso cremoso, café, ¿sí? Y después vemos que hay tira de asado, ¿sí? Pata de pollo, es decir, indudablemente lo que serían los productos de primera necesidad que uno necesita para comer. Ahora bien, ¿sabes de qué me acordaba yo de esto, Jorge? Yo me acordaba cuando allá, yo no me acuerdo si era en enero o febrero, yo estaba convencido que el gobierno nacional iba a hacer un acuerdo de este tipo. Y es más, lo dije en esta columna, y lo dije al aire, que teníamos que estar preparados para un gran acuerdo económico-social en el país, donde se iban a sentar sectores de los trabajadores, sectores empresarial, sectores de los consumidores y el gobierno, para firmar tipo un acuerdo para que los precios no se disparen. Entonces, uno firma que el aumento de sueldo no va a ser más de tanto, que los precios no van a subir más que tanto. Y allá a principio de año le erramos, y ese acuerdo todavía lo estamos esperando. Lo que hizo UNIAC no es ni más ni menos que eso. No es ni más ni menos. Firmar un acuerdo que es muy importante, ¿sí? Porque le permite llevar una cierta tranquilidad al consumidor, y esto le va a servir a la gente a la hora de comprar, dado que no existen, como alguna vez también lo dijimos acá, yo qué sé si ese mate que vos tenés encima al lado tuyo vale 200 pesos, 10 pesos o 500 pesos. Se perdieron los precios de referencias, ¿sí? Con lo cual, a partir de ahora, indudablemente, yo creo que San Juan le ha dado un paso adelante, ¿sí? Muy importante a lo que sería la economía de su provincia, por decirlo de alguna forma. ¿Para qué? Para que precisamente todos sus coprovincianos, a la hora de consumir, tengan muy claro, ¿sí?, el tema de cuánto van a pagar. Exacto. ¿Cómo venimos de tiempo? Bien, ahí vamos, ¿eh? Llegando. Llegando, bien. Vamos con otro temita, ¿sí? A ver. Vamos a hablar de un sector que es importante en nuestra región, ¿sí? Vamos a hablar del sector ganadero. Nos guste o no nos guste, ¿sí?, pero la realidad es que ya llevamos 8 meses de gestión de este nuevo gobierno. 9. Arrancaron el 9 de diciembre, el 10 de diciembre. El 10. Donde, si vos hablas con la gente del gobierno, están convencidos de haber generado todas las condiciones necesarias para la reactivación de la industria de la carne. ¿Por qué te dicen esto? Porque se habla de quita de retenciones, de el sinceramiento de tipo de cambio, es decir, de la devaluación, del fin de las trabas para exportar, ¿sí?, que eran variables largamente reclamadas por los empresarios vinculados con los negocios del sector, ¿no? Ahora, sin embargo, cuando vos te empezás a analizar los números del sector de la carne, los indicadores que reflejan el nivel de actividad, todos y cada uno de ellos hoy arroja números negativos respecto a los niveles del año pasado. Y es más grave, te diría, algunos de ellos muestran los peores registros en décadas. Entonces, cuando a mí se me planta, yo le digo, a ver, los números de faena, ¿cómo son? Negativos. Los números de producción, ¿cómo son? Negativos. Las exportaciones de carne, ¿cómo son? Negativas. El consumo, ¿cómo es? Negativo, porque viene bajando el consumo de nosotros. Claro. Los precios, ¿cómo viene la carne? Arriba, siempre subiendo. Entonces, hoy están dando todos datos adversos. Se trataría, en principio, diría yo, de algo impensado meses atrás, cuando el gobierno anunció esas medidas tendiente a darles impulso a las actividades agropecuarias. Con un combo que conjuga faena en baja, producción en caída, exportaciones que no reaccionan, consumo en mínimos históricos y precios en alza, estarían dando todos los ingredientes para que el sector de la carne esté atravesando una crisis terminal. Sin embargo, lo paradójico es que parte de los números que muestra la actividad son consecuencia del optimismo que tiene hoy la gente del sector. Entonces, cuando yo me pongo a charlar con gente del sector y los veo muy optimistas, nos fuimos a mirar los números y los números me daban todo al revés. Entonces digo, vamos a charlar a ver por qué vos sos optimista. Te hablan de un cambio de ciclo, el menor intervencionismo sobre toda la cadena, del fin de las trabas para exportar, supuso una mejora importante en el clima de negocios en general, ¿sí?, de todo lo que sería el bife argentino. ¿Y cómo reaccionó el sector ganadero ante este cambio de ciclo y una perspectiva de mejora? Sí. Reteniendo vientres. Claro. Es decir, no enviando al matadero a las vacas, que en realidad pueden quedar embarazadas, para que se entienda, ¿sí? ¿Sí? Preñadas. Preñada me gustó más. Sí. Bueno, para que se entienda. Pero viste que a veces vos tenés que explicarlo así. O sea, ¿de dónde sale el ternero? Sí. Vos tenés un toro, tenés una vaca, se enamoran. Claro. Es decir, y así... Por si estás yendo con los nenes a la escuela. Claro, por la duda. Y así lograr incrementar, o sea, de esa forma, el número de cabezas que hay en el mercado. Sí. El problema es que esta decisión, que es positiva a largo plazo, ¿sí?, dado que implica que no se están rematando las fábricas de carne, como le gusta decir al sector del campo, en lo inmediato, en lo de hoy, es negativo. ¿Para quién? Para nosotros que compramos la carne, pero también para el sector frigorífico. ¿Por qué? Porque mes a mes se achica la oferta de cabezas que se envían a faena, hay menos actividad productiva y los argentinos debemos pagar mayor precio frente a la caída de la oferta. La participación de hembras en el total de animales faenados define el sentimiento que domina en la ganadería. Este indicador sintetiza las expectativas de los productores del futuro del negocio. Pero, como siempre a veces decimos, esto es un proceso lento, lento. La ternera que no se mandó a faenar en estos meses y se la mantuvo en el campo comiendo pasto hasta que tenga una cría y esa cría llegue al mercado de Liniers, ¿sabe cuándo va a ser? 2 años. En las próximas elecciones presidenciales, más o menos. Claro. Para que nos hagamos una idea. O sea, sí, para, 2-3 años. Sí. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Entonces, como podemos decir, como estamos observando, la carne, el sector de la carne está en plena transición. Si bien nadie festeja, pero tampoco se respira un aire de crisis terminal. Y cuando me contaban esto y te lo decían así, de esa forma, a mí me hacía acordar mucho a una frase de los 90. ¿Sí? Estamos mal, pero vamos bien. Exacto. Bueno, Gabriel, ¿le quedó algo más, no? No, tenemos, eso es todo por hoy. Lo espero el próximo miércoles. Nos vemos el miércoles, Jorge. Que siga bien, amigo. Hasta luego. Gracias. Gabriel Esmale, la columna económica en línea, Noticias 89.5 del Sol.